contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero, por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Queridos oyentes de Papo, Mr. Rock, muy buenas tardes a nuestros queridos auspiciantes. Gracias por apoyar este programa. Muy buenas tardes, nuestro querido pulpo operador técnico, Damián Espadea. Gracias, Damián, por operarnos en este precioso lunes de vida. No importa si llueve, si para, si hay humedad, nosotros le ponemos toda la buena onda y todo el power que tiene el rock and roll para empezar la semana con toda la energía positiva. saludamos a la directora de la radio también, a Claudia Daporta. Y ahora sí, es el último lunes del mes de marzo. Se terminó nuestro cumpleaños, nuestro cumple papo se los terminó. Así que bueno, hoy es el último día, ¿eh? Acabamos de escuchar Susy Desprolijo, vamos con el tren de las 16, seguimos con Que Sea Rock, Botas Sucias, Descortés y Regalito, juntos a la par. Vamos con la primera parte del Carpo Napolitano. Rock.

Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Seguimos con nuestro bloque de rock nacional. Pero ¿de qué te reís, Sevin Love? ¿De qué te reís? ¿Porque llueve te reís? ¿Porque hay humedad te reís? No. ¿Porque el tiempo está malo te reís? No. ¿Porque hace calor, está pesado? No. ¿Saben por qué se ríe? Porque dice que lo que hacemos rock nacional somos de terror. Y como seguimos con Último Día del Cumplecarpo, vemos qué pasó hoy. Viejas Locas dice, todo sigue igual. Callejero dice, eso es imposible. La 25 dice, solo voy. Los Enanitas Verdes dice, por el resto vamos a ir todos. Y Hit dice, la calle es un lugar, obviamente, para festejar. Y acá se armó la Tole Tole. Por eso se ríe tanto Evil Love. Vamos con nuestro bloque de rock nacional y reíte, Evil Love. Puede conformar. Papo, Mr. Rock. Mi casa.

sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien. Saludamos a nuestra querida República Argentina, al este, al oeste, al norte, al sur, a la gente de Comodoro Rivadavia, a la gente de Esquel, del Bolsón, de Bariloche, de La Pampa. Muchas gracias por estar del otro lado, toda la capital federal, a los países limítrofes también, Brasil, Uruguay, Perú, Chile, Paraguay. No me acuerdo si me olvido algo, pero bueno, no importa. Saludamos también a España, a Vivo España, a Valencia, que andan los fans del Carpo por Europa desparramados, también a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, para todos ellos, thank you very much, Bidwe. Y en la data del Carpo Napolitano seguimos con un trocito más de historia. Bueno, decía él el lunes pasado, me gusta hacer ruido, hacer quilombo, pero hay algunos que me dicen que no puedo ser, no puede ser que yo toque solo y con riff. Y yo pregunto una cosa, aunque no tiene nada que ver con el estilo musical, Phil Collins toca solo y con Genesis. Por ejemplo, Mick Jagger hace discos como solista, aparte es cantante de los Rolling Stones. Pienso que no tiene que haber una idea fija de que un músico tiene que estar en un grupo y nada más, porque la costumbre, el costumbrismo del ser humano viene de creer solamente lo que ve. Si el ser humano tuviera tres ojos y me ven a mí, que solo tengo dos, se van a pensar que soy del otro planeta. Yo pensé por otro lado. Y pasé por alto todo eso y ahora estoy componiendo temas para el próximo LP de Papos Blues y es casi todo blues. Voy a hacer un cover de Albert King, Nacido bajo un signo malo. Hasta aquí la data del Carpo y escuchamos Nacido bajo un signo malo. Mala suerte y problemas me hicieron perder. hicieron perder a mi mejor amigo, amigo más fiel, nacido bajo un cielo malo. En verdad podría ser peor, si no fuera por mala suerte, no tendría suerte. Si no fuera por mala suerte, no tendría suerte hoy. Papo, Mr. Rock. Llegamos a nuestra segunda hora con todo el rock and roll. Pero ¿dónde está Shimbani? Vení, Shimbani, and the Master Mister, porque vos presentás nuestro bloque de rock en el recuerdo. A ver, escuchemos cómo suena Shimbani. ¡Vamos! Y mientras tanto suena Shimbani, les voy a comentar qué vamos a escuchar hoy. A Bill Haley, a los Beatles, a Gary Glitter y Mick Jagger. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. See you later, alligator. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. See ya! Papo, Mr. Rock. Dancing in the street, Philadelphia, PA. Dancing in the street,

Papo, Mr. Rock. Último bloque de nuestro programa, el bloque del carpo napolitano, del riff de Papo. Y hoy vamos a escuchar, parece que viene bien, El Forastero, Es Tarde, Reza Duro y Lili Malón. Vamos con nuestro bloque de riff. Solo mismo que ser, a mirar conmigo. Papo, Mr. Rock. Mr. Rock. Y ella sin mirar, subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guature, subí a mi Guature, subí a mi Guature, volví vida los Mercedes Benz. ¿Quién se cree que está bien? Lo hace sin saber por qué. Sube a mi guaturé. Sube a mi guaturé. Sube a mi guaturé. No olvida los Mercedes Benz. La pasará a buscar. Y nos estamos despidiendo de estas dos horas de puro rock and roll. Se terminó el mes aniversario de nuestro querido Papo Napolitano. Así que bueno, gracias por estar del otro lado. Gracias por escuchar la Radio Vox. Gracias a los radioescuchas de la Vox. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias para Vigo, España, para Valencia. Muchísimas thank you very much, Big Way, Kiss Kiss, para My Friend de USA, Santa Bárbara, California, My Friend on Radio, de Papo, Mr. Rock. Y bueno, para toda nuestra querida República Argentina, gracias. Gracias, Damián Espadea, nuestro querido pulpo operador técnico, y gracias a la directora de la radio. Será hasta el próximo lunes, viene el mes de abril, el día jueves 2 de abril. Ya saben, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Nos vemos el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Vox 102.9.